me gustaba pasear, tomado de tu mano, hacer planes de amor, amar y ser amado. Tú sonreías y yo quedaba deslumbrado, como al mirar el sol en el pleno verano. Me gustaba pasear, tomado de tu mano, hacer planes de amor. Estaba ilusionado, por eso yo no vi tu juego a doble mano, ni tu ausente mirada clavada en el reloj. Qué tonto que era yo, qué pobre gato. Pensé que entre los dos había un trato. Mirabas el reloj deslumbrado, como al mirar el sol en el pleno verano. Me gustaba pasear, tomado de tu mano, hacer planes de amor. Estaba ilusionado. Nunca miré el reloj ni jugué a doble mano. Nunca sentí el huellas del engaño. Qué tonto que era yo, qué pobre gato. Pensé que entre los dos había un trato. Nunca miré el reloj.